amigos que juegan y los defiendo. ¿A su edad? Sí. No, amigos míos de mi generación que los defienden. ¿Están jugando a fútbol? Fútbol sala. Vamos a dejar aquí. Hoy estamos bastante... ¿Cuál es el fútbol sala? Si quiere dejarlo, lo deja, pero el tema da para mucho, porque además es una reflexión sobre la historia y sobre el arte. Alfonso, tiene usted razón. O sea, usted, un momentito, don Carlos. Usted llega ahora mismo. Don Carlos. No, un momento. Hablemos todos juntos, hombre. El acueducto de Segovia, don Alfonso, como molesta el tráfico, que lo quiten, porque es muy antiguo. Yo no he dicho nada que no, se parezca. No, es que está usted en esa línea. No. ¿Qué meta usted con don Alfonso? Que ya no sirven ni para llevar agua, molestan al tráfico, que las quiten. Y a usted le parecerá muy bien. Don Carlos, como está usted en la tierra damnificada... Está exagerando, don Carlos. Haga usted... haga usted una encuesta, ya que está en la tierra damnificada por esta monstruosidad artística, y verá usted cómo respira todo el mundo. No, pero si en cualquiera de los casos, usted lo que está sosteniendo es que le parece bien que se forren unas piedras milenarias. Yo no estoy sosteniendo que se forre una piedra milenaria. Que pongan el vídeo. Carlos, déjele hablar. Lo que tendría que tener es toda la información para poder jugar. Pero basta con ver esta fotografía, que es monstruosa. En segundo lugar, que se haga esto, es lo que se ha hecho durante toda la historia. No, señor. No, y se han cargado... A ver, ¿qué pasa con el Obradoiro? Y se han cargado... El Obradoiro no tiene catedrales románicas. Una base románica. Perdón, y se las han cargado... se hizo una construcción gótica. Y luego vino el Plateresco. No, pero no es lo mismo. ¿Pero cómo que no es lo mismo? Porque no va a ser lo mismo. Usted sabe que ha habido catedrales góticas y románicas que las han recubierto con escayola. Y luego ha habido que picar la escayola para dejar otra vez en limpio el origen maravilloso de la arquitectura. Pero en fin, don Miguel Ángel, esto ya está bien. Vamos con una cuñeta. Es que no se ha quedado con ganas. No, pelee usted, don Alfonso, pelee más. Es una pelea inútil. Se ha quedado con ganas. Pero si yo no tengo por nada, no tengo que pelear. Es decir, insisto en que yo quiero enterarme de todo este proyecto. Entérese usted y venga después a cantar la gallina. Entérese y nos prepara medio folio. Exacto. Venga, vale, ya está. Ya como no hay nada como hablar para llegar el domingo, vengo con medio folio yo de... Señor juez, ¿qué? ¿A usted le gusta el fútbol sala? Me encanta. De hecho, no he hecho otra cosa desde pequeñito que jugar al fútbol sala. Ahora mismo, cuando termine el programa, me voy a jugar un partido de fútbol sala. No te fastidia. Aquí. A ver. Es que está aquí don Luis soltando un speech. No, es que es un tema de discusión largo. Hombre, claro. Me parece que no lo resolveremos muy pero yo me parece un poco demasiado. Muy importante y muy grave. Bueno, y tampoco es manco lo del embargo de Hacienda. ¿Qué le ha pasado? ¿A quién han embargado? Aquí dice, Hacienda embarga a un parapléjico, un minusválido que vive en posición horizontal, obligado a pagar el impuesto de lujo de su único transporte. Pues qué bien. Estoy leyendo una noticia procedente de Barcelona, de que un señor que para desplazarse no puede tomar ni taxi ni autobús, ni tampoco andar, obviamente, se compró un vehículo con una potencia de 15 caballos en el que va tal y cual, y ahora le han embargado porque no pagaba el impuesto de lujo de eso que lo consideran como un vehículo eso de lujo. No lo hubiera pasado en la vida a Sánchez Julián. A don Fernando Martín Sánchez. Le secretario de Dios. Sí, el embajador de Dios. Se llama el secretario de Dios. Yo le conocí en unos cursos de periodismo en Santander, en la Universidad Menéndez Pelayo. Sí, ¿verdad que le llamaban así? Sí, el secretario de Dios. Pero esto es espeluznante, ¿eh? ¿Qué opina usted de esto, don Carlos? No, que es espeluznante, pero el problema de toda ley, eso estará de acuerdo, don Luis, es que no tiene en cuenta todas las excepciones. Claro. Y lo que hay que hacer es las leyes, interpretarlas, no aplicarlas al pie de la letra. Claro, claro. Y entonces Hacienda, si tiene que poner sobre todo vehículo un impuesto de lujo, lo cual es absurdo porque es un instrumento de trabajo para mucha gente. Exacto. Es el primer absurdo que sea un objeto de lujo, pero en este caso particular, cuando se dieran cuenta de lo que ocurre, la lógica es sanción. Habla bien, don Carlos. Muy bien, es que ahora es muy ponderado. Lo ha arreglado un poco. Muy ponderado. Don Carlos, quería decir... Es que a mí lo del arte me... A mí las tropelías... Lo que quería decir, don Carlos, es que por encima de la ley debe primar la equidad. Claro. No, el espíritu. La equidad, que es lo que adecua, con perdón... la ley a cada caso. Usted no sabe, don Fernando, que hasta hace no muchos años, muy recientemente, y no sé si lo han suprimido, la pasta de dientes en España tenía impuesto de lujo. Y no me extraña, por eso hay poca gente que la use. Ya, claro, teniendo ese dato. Sí. Bueno, pues ya le digo, ¿está usted de acuerdo con esto de que hay que adecuar la ley a la realidad de cada caso? El juez tiene que emplear la buena adecuación. Claro. O sea, lo que para eso el juez. La equidad. La equidad, equitas. ¿Sabe lo que está aumentando? No, los jueces ahora son para hacer como para ir en cabeza a entrar en casas, a llevarse papeles, ¿no? Sí. Yo siempre he tenido esto, don Fernando, corríjame, que el juez era un señor que estaba sentado en un tribunal y venía el fiscal y el abogado defensor con la víctima. Estoy hablando de un juez instructor. Y ahora ahora el juez instructor es distinto de ese que señor que está sentado. Bueno, que hay distintos jueces, claro, penales, civiles. Entonces tampoco es exactamente el juez donde trabaja en su casa cuando estudia el asunto, claro, lo otro es puramente casi una formalidad, pero no es lo esencial en un proceso. ¿Se sigue diciendo los procesos con la venia, señoría? Hombre, claro, lo seguimos diciendo, no sé hasta cuándo, porque se han perdido. ¿Se siguen llamando las puñetas? Se siguen llamando las puñetas, la terminología... ¿Llevan ustedes el hábito ese también? De la toga, sí. La terminología forense es feísima. Piense usted que además de las puñetas, los testigos deponen. Deponen. Sí. Y los intervinientes son las partes. Sí. Y la confesión se evacúa. Entonces todo esto es maloliente. La terminología forense es maloliente. Eso es de Manuel Alonso Martínez. Sí. Seguramente. Pero no me negará usted que es maloliente esta terminología. ¿Sabe lo que ha aumentado notablemente en el Reino Unido, don Alfonso? Los incendios. No, las violaciones de hombres. ¿Pero por hombres o por mujeres? Eso. Vamos a ver, están espesitos. Las violaciones de hombres. No, sí, señor. A un hombre le puede violar... Perdón, a un hombre le puede violar otro hombre o le puede violar una mujer. Sí, pero en el caso hipotético de que a un hombre le viole una mujer, hombre, es como más entretenido. Oiga, tres casos por semana. Oiga, ¿de hombres o de mujeres? De hombres. O sea, un señor que viola a otro. Sí, a lo que se llama homosexualismo. Y de señoras. Es lo que se llama sodomizar. Y una señora sodomizar, que viola a un caballero. No dicen que eso no. Sí, eso también. Eso es una violación. Ya, pero me está diciendo que no. Debe haber violación, pero parece que no es lo que ha aumentado. Y eso que dice, vamos a ver, Carlos, de qué es más entretenido, pues nadie que pase. Depende, ¿no? ¿Cómo que depende? No lo sé, usted sabrá. ¿Usted le gustaría que lo violaran? Una mujer, hombre, me haría ilusión a esta edad. ¿A usted le gustaría que lo violara? A esta edad, una mujer me haría ilusión. Es un poco salvaje. A pobre se iba a llevar una desilusión tremenda. A gustar que lo violaran. Qué barbaridades dicen ustedes, ¿eh? Claro, eso no, yo no, yo estoy diciendo a don Fernando. ¿A usted le gustaría que le violara un hombre? Depende. Pero don Afonso, ¿a usted le gustaría que le violara un hombre? A mí no me gusta que me viole nadie. Pues no sé por qué, no sé. Nadie, nada. Vamos, no es que no me guste, es que no lo permito. Pero vamos a ver, concretemos. En esto de la Gran Bretaña, los violadores son hombres sobre hombres, y nunca mejor dicho lo de sobre o tras hombres. Hombre, pero el acoso sexual a los hombres también existe por parte de las señoras. Claro, y es deplorable. Pero no es el caso de la Gran Bretaña. Yo decía que el chiste dice, no es lo mismo tener un hambre atroz que un hombre atrás. La primera vez, don Luis, la primera vez que me contaron ese chiste al reírme me caí de la cuna. Oiga. Le quería que decía que se le habían caído los dientes. ¿Quiere que le cuente un chiste que me han contado que es cojonudo? A ver, háganos usted el favor, ¿eh? No, que le aseguro que es muy bueno, ¿eh? Se puede oír. Se puede oír o no se puede, que aquí he oído dos castos, ¿eh? Que es muy bueno. Va un tío en un ascensor, ¿eh? Con otro. Y el otro es negro. El trábico, bueno. Cojo y lleva un medallón con una cruz de David. Y le dice el otro, joder tío, negro, trábico, judío y cojo. Dice, ay viejo, y no te he dicho lo peor. ¿Qué? ¿Ya está? Es un chiste xenófobo. Bueno, un chiste xenófobo, de verdad. ¿Y ese es bueno? No, es malísimo. Y aparte muy inadecuado al momento que vivimos de brotes. Claro, lo que pasa es que me lleva a mí la contra por principio. No, vaya, señor. Oiga, vaya tarde que lleva. El ponderado don Luis, ¿qué opina? Sí. Es un chiste racista muy poco oportuno. Don Alfonso, puede retirarse. Volvemos ahora mismo. Señor. Hala, venga. El match estaba servido. Bueno. ¿Quién viene hoy? Hoy vamos a hablar... Un psicólogo. Viene un psicólogo. Vamos a hablar, a ver si lo encuentro, del sexo en el colegio. Ah, eso está muy bien. ¿Eh? ¿A favor o en contra? Ni a favor ni en contra. Vamos a hablar de la educación sexual a los niños, de los problemas que pueden plantear. La educación sexual, no de si hacen cosas en el colegio. También pueden hacer cosas. Mire, por ejemplo, pues hace muy pocas fechas, cuatro alumnos de octavo de GB en un colegio de una localidad próxima a Madrid, Pinto concretamente, pues fueron expedientados por abusar sexualmente de niños de primero y segundo curso durante el recreo. Anda. Bueno, también hay una película de Summers maravillosa que era la de Adiós, cigüeña, adiós. Sí, pero esa era muy tierna, como por todo de Manolo. Por cierto, ¿cómo está Manolo Summers? Pues no lo sé. No lo sé, pero los últimos datos que tenía es que había mejorado. Había mejorado, poco. Me alegro mucho, me alegro mucho. Pero supongo que estará bien. Bueno, ¿y quién viene a esto, ¿y quién viene a esto del checho ese? ¿De qué? ¿A eso del sexo? Del sexo, pues viene Ana Cabanes, que es una profesora niña. De GB. No, sé, ah, no, no tiene una niña. No, no es una niña, es una profesora de GB. Y María Ángeles Cremades, que es una psicóloga clínica, especialista en niños. Y Francisco Delgado, que es el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. ¿Y no vienen niños? No, que... Pues si están en el colegio tampoco van a llamar los niños. No, hombre, si no hace falta que llamen los niños. Esto más bien es una cuestión de padres que de niños. Ahora, si usted quiere tiene un niño por ahí que quiere llamar, pues dígaselo. No, que quería decir si quería yo llamar. Oiga, a propósito de padres o de madres en este caso, ¿ha leído usted, don Miguel Ángel, esa noticia de Bilbao, del hijo este que le ha dado un puñetazo a la nariz a su madre porque no le quiso preparar la cena? Sí, el personal es que está atacado. El personal es que está atacado. Dice, lea. Dice que llegó a su casa sobre las 10:45 y que pidió a su madre que le preparase la cena. Sin embargo, la mujer se negó, dice, ya que estaba acostada en la cama. Y cogió y le dio un pie paliza a la pobre señora y le rompió la nariz. ¿Ya se acuerdan ustedes de aquel famoso gazapo literario de la prensa que decía, mata a su madre sin causa justificada? Sin excesiva justificación. Bueno, en esos titulares hay historias maravillosas. Historias, sí. Eso era un periódico mexicano. Sí. Mata a su padre sin excesiva justificación. Y los letreros que habían los bares que decían, se prohíbe blasfemar sin motivo justificado. Sin motivo justificado. Sí. ¿Recuerda usted algún titular de esos? No, titulares de esos ha habido muchos. Yo recuerdo, por ejemplo, el famoso en el debate, o en el IA, creo que fue en el IA muy poco antes de la guerra, que decía un gran titular, ayer se discutió en las Cortes el problema de los cabrones, por carbones. Sí. Y después hubo una errata en una guía telefónica de Madrid hace 30 años, sí, que venía a la lista de carbones, y decía cabrones Pérez o López Pérez, que motivó un pleito que lo ganaron, claro. En la época de Franco yo leí un cartel de un bar que ponía, prohibido blasfemar y hablar de política. Bueno, eso estaba bien visto. Volvemos inmediatamente después de las noticias ante las 5 de la tarde y les dejamos ahora con unos pocos mensajes publicitarios, siempre interesantes. No haber llevado puesto el cinturón, claro. Y otra de las cuales murió por llevarlo. Pero es que por llevarlo. Sí. Mire, el director general de tráfico. En caso de incendios. No con los casos. En caso de incendios. No, golondrinas que no hacen. Pues yo he tenido dos accidentes y si hubiera llevado el cinturón puesto no me hubiera pasado nada. Pues en los dos. Yo he tenido personalmente. Que no merece la pena ni discutir. Una golondrina. Parece evidente. Evidente. El cinturón de seguridad tiene una grandísima utilidad. Porque si no, pues no tendría sentido darle tantas vueltas al tema. Vamos a dejarlo ahí. Lo que les decía. El 74% de los automovilistas. Es el carácter, tiene mucho carácter. Son los genes. Exacto. El 74% de los automovilistas utiliza el cinturón de seguridad en la ciudad. Y el 90% de los motoristas llevan el casco puesto en su desplazamiento. Fíjese cómo será el tema, que don Miguel María Muñoz, el director general de tráfico, lo ha calificado el dato de inesperado. O sea, que ni ellos mismos podían pensar porque el personal fuera tan disciplinado. Claro, es que en la contabilidad de los presupuestos general del Estado está previsto una fuerte cantidad de ingreso por multas desde el principio, y se les debe caer. Fíjese, dice también el señor Muñoz que desde que se puso en marcha el nuevo reglamento de tráfico, el número de fallecidos en accidentes de circulación ha experimentado un descenso cifrado en unas 600 víctimas. Ojo, sí, esto es muy importante. No, yo me alegro. Esto es muy importante. Hombre, solo faltaría que no sale el carácter. No fastidies. Hombre, don Carlos. Hagamos el favor. Quiero decir. Sabemos que lo suyo es un poco singular, pero no tanto. Pero lo que tenía que hacer el señor Muñoz, que siempre me ha parecido, salvo últimamente, una persona bastante coherente y lógica en sus planteamientos, y yo le rogaría que, por favor, los hombres a sus órdenes no los ponga de cazadores, sino para evitar. El otro día explicó eso. Que no vayan a cazar. Explicó usted, le oyó usted al señor Muñoz explicando eso. Dijo que no tenía bastantes parejas de la Guardia Civil para poner en todos los cambios de rasante, y que entonces tenía que ponerlos solamente en algunos para que el conductor tuviera la impresión de que estaban en todos. Sí, pero es que los pone siempre en el mismo. Bueno, pero pues si le toca a usted uno. Eso es no, que ya lo sabemos dónde están. Esto es una explicación. Y por eso utilizar un elemento disuasorio. Si yo le estoy dando para que pueda ganar más dinero, le estoy dando. Oiga, otro dato, tengo otra encuesta. Dice, los españoles gastan 10 veces más en restaurantes que en libros y servicios culturales. Eso lo he notado yo. Es que son muy caros los restaurantes. Eso lo he notado mucho en mi economía. Por más que intento vender libros, comparado con lo que venden los restaurantes, nada. Pero es que usted escribe unos libros que Hombre, ¿qué tiene usted mencionando? No tengo nada, pero dígales a ustedes, a estos señores, el título de su último libro. ¿Del último que publicó? Sí. Es que es un libro precioso. Sí, no, cuidado, yo no estoy valorando el libro, dígales cómo usted el título. Iglesia y Corona en la América Española. Fíjese, bestseller. Claro. Tú me lo quitan de las mesas. Eso, la no, eso es de amor y lujo, ¿no? Claro. Claro. Es de lujo. Está muy bien. Y de mucha excitación. Sí, ahí hay una cosa. El ojo de Isaac Peral que está al lado de la plaza de la Moncloa. Tiene, no puede cerrar las horas, tiene que hacer los extraordinarios. Vamos a ver, profesor, seamos sensatos. Eso es un libro para estudiantes. No, eso es un libro para estudiosos. No, para una tarde totalmente de lluvia, así, invernal, que no tengas nada que hacer, no es coges libro, el libro ese y te lo... ¿O para curas? No, para curas en absoluto. Es un libro para estudiosos. Está muy bien, el estudio de la historia es lo mejor que hay. Sí, sí, sí. Hombre, no, pues le haces usted el libro y luego nos lo cuenta. No, José de Leito y Piñuela tenía unos estudios sobre la... sobre los, el rey se divierte. El rey Felipe IV. El pueblo también se divierte. Y la vida... Acaba de un libro que se llama Iglesia y Corona es para curas. Eso es fijarse en la iglesia, porque no se fija usted en la corona y me dice que es para también, reyes. También es para reyes. Claro. Para curas reyes también. Sí, había uno o dos. En la historia que yo conozca, así que no creo usted que de todo lo ha habido. Ramiro II, Ramiro el monje y Enrique. Pero Ramiro el monje no hizo mucho honor a su, porque mató. Hizo el de, es el de la campana de Huesca. La Huesca. Sí, que mandó llamar a todos los nobles y los decapitó. Sí, es que tenía unas ideas de cómo eliminar un movimiento independentista. Con una notable eficacia. Hombre, una eficacia tremenda, pero no muy de monje. También ha habido un... Aquí hay una... No, es que la discrepancia entre la corona y... Se metió monje después. No, era monje. Era monje, Ramiro. También otros monjes quemaban a monje. ¿El otro quién era? El cardenal infante don Enrique de Portugal. El cardenal de Portugal. Felipe II. Don Alberto, usted sabe que ha habido monjes que han quemado a monjes. Ah, sí, también. Hombre. Y reyes han quemado a reyes. De todo ha habido. Pero no creo que me puedan ustedes poner un solo ejemplo en la historia de algo que no haya pasado. Claro, todo sí. No hay ningún absurdo de la iglesia. Y que no haya sido defendido por ningún filósofo. Hay algo que ustedes imaginen siempre ha ocurrido. Pongan ustedes un anuncio en la prensa. Soliciten personas dispuestas a dormir cabeza abajo con un pie metido en una cacerola durante una semana. Aparecen tres. San Julián. Sí. No, que la dejo usted acuerdo. Aparecen tres. Contestan al anuncio. Bueno, ¿quién es el que se pasó la vida bajo San Alejo, debajo de una escalera? Vamos a hacer una pausa. El match estaba servido. Enfrente tenía dos forofos del deporte. Yo defendía que eso, además de cansado, era peligroso. De árbitro, una botella de pacharán zoco. El combate duró algunas horas, hasta que Nacho, aquejado de un dolor muscular a causa de un partido de tenis, tuvo que irse. Entonces Sergio estrechó aún más el cerco, y he de reconocer que me ganó por los puntos. El día anterior le habían puesto 8 por culpa de una patada que había recibido jugando al fútbol. Pacharán zoco, tertulias con sabor. Bueno, vamos a ver, ¿ustedes cómo ve la salud de la peseta, don Alfonso? Yo ya le he dicho que la de la peseta en singular la veo mal, pero la de muchas pesetas juntas yo la veo bien. Bien, sí. Ya. ¿Y usted, profesor, cómo lo ve? Cuando ha dicho don Alfonso que con 1000 pesetas se puede merendar, eso demuestra su enfermedad, porque antes se podía comer. Ya. ¿Y usted, don? A mí lo que me admira más es que devalúa la peseta y luego lo que lo sufre es la libra irlandesa y florín. Sí. Uy, pero repercute de una manera terrible. Eso es lo que más me cuesta. Pero no precisamente porque devalúe la peseta. Sí. También como consecuencia. Coincide en otra serie de cosas. Bueno, usted entiende más de esto, pero desde luego que es lo que es asombroso es la interrelación económica que hay. El más grave es lo que se ha dicho. Por ejemplo, Islandia, que vende bacalao a España, ha tenido que devaluar como consecuencia de la devaluación. Sube el marco alemán y bajamos los demás. Si España es su principal cliente. Fíjense lo que se ha dicho en este programa a otra hora, otro día. Fíjese qué maravilla. Eso es grave y no lo de la peseta. ¿Qué se ha dicho? El vuelo de una mariposa en el Guadarrama influye en el clima del Indostán. Eso se ha dicho aquí ayer. Bueno, sí, aquí para que vea que yo oigo la radio. Pero ¿a qué le gustó? Sí, estoy todo el día pensando en la condenada. Un pensamiento mariposa. Una determinada cantidad del volumen de aire que pasa por sus pulmones cada día pasó previamente por los pulmones de Julio César. Ahora hablamos de todo cuerpo sumergido en un fluido. Ya lo decía el profesor. Viva la gente de la tertulia con Zoco. Pacharán Zoco. Tertulias con sabor. Antena 3 Alicante,